Dos pajaritos se casaron en un bosque verde. La novia fue la tórtola, el novio el hornero. Fililalala, fililalala, fililalala. Padrino fue el picaflor, madrina la lechuza. Fililalala, fililalala, fililalala. Maestro don Jilguero fue y tocaba bien la música. Fililalala, fililalala, fililalala. Cantaron y bailaron, la alegría fue la reina. Fililalala, fililalala, fililalala. La fiesta fue tan linda que duró la noche entera. Fililalala, fililalala, fililalala. Fililalala, fililalala, fililalala.